tiene que enseñarle a enfrentar el cambio, es decir, cómo soltar para iniciar una nueva etapa. Porque el proceso de descubrirnos a nosotros mismos es un proceso donde hay errores. Y en algún momento voy a entrar a querer hacer algo que me ilusiona y que creo que nací para eso. Y cuando comienzo a hacerlo, me doy cuenta que no es ahí donde yo debo de estar. Bueno, entonces tiene que enseñarle a enfrentar el cambio y enfrentar la frustración, enfrentar el enojo. Pero también necesitamos desarrollar en ellos las habilidades necesarias de la perseverancia, de la constancia, de levantarnos cuando las cosas no van bien. Esto es crucial en la vida para ellos. Hemos escuchado parte de los comentarios de ayer. Gracias por estar con nosotros aquí en Enfoque a la Familia. Les saluda Johanny Hernández. Hoy compartimos la segunda parte del tema, ¿cómo convertirme en adulto?, en donde Stephanie Campos conversa con Sixto Porras. Un adulto tiene la libertad que todo niño desea, pero a la vez la responsabilidad que implica haber crecido. No se puede hacer todo lo que queremos, porque ahora medimos las consecuencias y pensamos antes de actuar. Prestemos atención. Es un gusto que nos acompañe nuevamente acá en su programa de Enfoque a la Familia. Continuamos con nuestro tema, ¿cómo convertirnos en adulto? Y lo seguimos desarrollando con nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. Bienvenido. Muchísimas gracias. Estoy disfrutando el tema y espero que podamos profundizar en él para darle una mano a los jóvenes y una mano a los padres. Hablemos un poco de la independencia que conlleva la edad adulta. ¿Cómo los padres pueden impulsarlos? ¿Cuándo se sueltan? ¿Cómo se sueltan? Porque quizás a veces no se tiene claro, pensamos que es algo de edad, de estado civil, pero cada persona es muy diferente. Sin embargo, la independencia es algo necesario en todo el ser humano. Seguro. Los jóvenes creen que alcanzan la independencia cuando entran a la adolescencia, crecen más alto que los padres, manejan mejor la tecnología, tienen un conocimiento científico bastante avanzado, acorde a las oportunidades de estudio que han tenido. En ese momento ellos se sienten muy seguros. Aún recuerdo a Daniel expresando esa seguridad en su adolescencia y se fue por una calle insegura, que le dijimos no fuera, y lo asaltaron. Él creyó cuando lo estaban asaltando que él podía saltar sobre los ladrones y vencerlos fácilmente. Y cuando enfrentó la realidad, comprendió lo que era el miedo y se dio cuenta que la independencia debe de vivirse bajo el consejo de los padres. ¿Qué significa independencia? ¿Qué significa crecer, madurar? Bueno, significa en primer lugar ser responsable de mí mismo. Comprender que mis decisiones tienen consecuencias y por lo tanto soy responsable de las consecuencias de las decisiones que he tomado. En tercer lugar, significa conocer quién soy, en qué yo soy bueno, desarrollar esa habilidad y poderlo ejercer con naturalidad. Lo siguiente que es importante comprender es que la persona alcanza la independencia cuando ha alcanzado la posibilidad de sostenerse a él mismo. Bueno, ahora trabaja, tiene su sustento y sería un error que yo siga pagando sus cuentas, que yo siga dándole dinero para salir el fin de semana. Eso es un error. Ahora él tiene que aprender a administrar su presupuesto, su dinero, vivir dentro del presupuesto, ahorrar para el futuro, pensar en comprar una casa, pensar en comprar su propio auto. Esto le da autonomía y le hace sentir realizado a él mismo. Yo puedo obstaculizar ese crecimiento si lo hago dependiente de mí. A los padres nos agrada tener hijos dependientes porque nos necesitan. Uh-huh. Y ese es un error, porque tenemos que guiarlos a la independencia. Ellos la alcanzan cuando se valen por ellos mismos. Pero ahora que tiene su salario, pero todavía vive bajo la casa, no significa que esa independencia es total y absoluta. Tiene que seguir sujeto a las normas de la casa, pero el trato cambia porque ahora lo trato como un adulto. Uh-huh. Vamos a ponerlo en términos de edad cronológica. Nuestros hijos deben estar preparados a los 17 años para alcanzar su independencia total, aunque no se vayan de casa. ¿Por qué? Porque a los 17 años ellos terminan la secundaria. eligen por ellos mismos la carrera que van a seguir el resto de su vida. Es decir, yo tengo 16 años para guiarlos en el proceso de descubrirse y que llegado el momento puedan elegir por ellos mismos. Usted no puede elegir. Eso es parte fundamental de su independencia. En segundo lugar, puede ser que cuando salga del colegio tengan que ir a un intercambio estudiantil por un año a otro país. Entonces ellos tienen que aprender a valerse por ellos mismos a los 17 años. Puede ser que tengan que ir a una universidad y vivan ya no con una familia, sino que vivan en una habitación de estudiantes. Bueno, nadie lo va a levantar, nadie le va a decir que vaya a la universidad, nadie le va a decir que haga las tareas, que cumpla las asignaciones, nadie le va a decir si tiene que llevar hoy un trabajo o no. Él tiene que haber desarrollado antes la habilidad y las estrategias necesarias para cumplir con sus obligaciones. Ah, pero ahora debe lavar su ropa, debe planchar, debe cocinar, debe verse por él mismo. Puede que la familia tenga muchos recursos económicos, pero ¿debe mi hijo vivir eso? Sí, debe vivirlo, debe experimentarlo, debe conocer lo que significa velar por uno mismo, porque usted no sabe lo que él va a tener que enfrentar en el futuro. Por lo tanto, desde pequeño ellos deben desarrollar todas las habilidades necesarias para velar por su propia vida. No vaya a ser que pase ridículo cuando llegue a una universidad y no sepa comportarse como un joven independiente. Si usted lo empodera, lo hace sentir seguro y le enseña las habilidades, puede alcanzar la libertad y la independencia manejándola con la madurez que requiere para su edad. También cuando hablamos de edad y de la vida, existen diferentes etapas que es necesario conocerlas para que se logren enfrentar con un mayor sentido de responsabilidad. Algunas de ellas que podríamos mencionar en este programa son la pubertad, la adolescencia y la juventud plena. ¿Cómo vivir cada una de esas etapas? ¿Qué hacer y qué no hacer en ellas? Muy bien, estas etapas es importante comprenderlas para que dejemos que nuestros hijos puedan experimentarla. Usted no puede vestir a una niña de 10 años como si fuera una joven de 20 años. Usted debe permitirle que su hija pueda tener conductas propias de una niña de 10 años que está en la pubertad. La pubertad está circunscrita entre los 10 y los 14 años, es una etapa de mucho cambio. Viene la menstruación en las niñas, viene la primera eyaculación en los varones. Ellos tienen que estar preparados para enfrentar los cambios. Tiene cambios emocionales muy fuertes y en la preadolescencia, en esa pubertad, nosotros tenemos que entrenarles para enfrentar la adolescencia. La pubertad es una etapa hermosísima donde ellos despiertan al enamoramiento y tienen también que ser entrenados para eso. Pero no hay que adelantar los tiempos. Hay que ayudarles a que ellos canalicen toda su energía en el deporte, en actividades que a ellos les gusten, pero que les vayan desarrollando habilidades, las habilidades necesarias para crecer. Uh-huh. La segunda etapa, la adolescencia. No estoy muy de acuerdo en las edades que ha definido la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, es el siglo XXI, ¿no? Se dice que está entre los 15 y los 19 años. Yo no veo a un joven de 19 años como un adolescente. Yo quisiera verlo ya como un joven. ¿Cuál es mi problema con esto? Mi problema es que creo que la sociedad está demorando el crecimiento de los jóvenes. Y si demoramos el crecimiento, vamos a tener adultos irresponsables y vamos a extender la etapa de la dependencia de los padres. En cambio, si nosotros tratamos a un joven de 15, 16 y 17 años como joven, pero a partir de los 17 lo tratamos como un joven adulto que decidió su carrera, puede velar por él mismo, aunque dependa todavía económicamente de los padres, pero asume las responsabilidades como un universitario, esto es fantástico. Bueno, la adolescencia está acompañada de cambios, de decisiones cruciales, está acompañada de experiencias de independencia controlada, donde hay libertad controlada, es decir, pueden viajar solos, comienzan a ellos a asumir responsabilidades por ellos mismos. Y luego viene la edad de la juventud plena. Me gusta el concepto de juventud plena porque ya se pasó la adolescencia, ahora sé quién soy, ya casi soy un profesor. profesional entre los 20 y los 24 años. Comienzo a buscar en el mundo laboral mi realización profesional y comienzo a interpretarme a mí mismo como una persona que sabe quién es, que ya se proyecta en el tiempo, que comienza a tener sus primeros ingresos económicos y que comienza a pensar en un futuro demarcado por la construcción de su nueva familia, por la construcción de su proyecto de vida en cuanto a la realización profesional y en cuanto a la administración de las finanzas. Desde la adolescencia, los jóvenes deben ir previendo hacia el futuro, aprendiendo a hacer ahorro, aprendiendo a proyectarse en el tiempo, definiendo a dónde se ve en 5, 10, 15 y 20 años. Esto les ayuda a tener un plan que seguir. Los jóvenes poco piensan en el futuro, pero esa es la tarea de los padres, ayudarles a que se proyecten en el tiempo de tal manera que cuando lleguen los momentos estén preparados y se sientan seguros. Bueno, ya para concluir nuestra entrevista, retomo lo que al inicio hablamos de que crecer duele. En resumen, ¿cómo convertirnos en adultos exitosos, maduros, personas emocionalmente inteligentes? En primer lugar, acéptese tal cual es. Deje de compararse, ámese. Ame a Dios con todo su corazón. Conózcale profundamente. Aprenda a tener una relación, una intimidad con Dios de tal manera que pueda tener paz interior. Uno se convierte en adulto cuando uno aprende a manejar sus emociones con inteligencia, deja de reaccionar emocionalmente y reacciona de manera más controlada. Es decir, dice las cosas con sensatez, uh-huh, en lugar de decirlas tal y como se le antojan. Asume la responsabilidad de sus actos, tiene amigos, se divierte, la pasa bien, tiene un alto sentido de realización personal. Y aprende a amar lo que tiene, aprovechar las oportunidades. Lo valioso de la vida no es tener oportunidades, es darle valor a las oportunidades que uno tiene. Lo valioso de la vida estriba en la capacidad de amar a quienes me aman y en desarrollar la habilidad de dejarse amar por los demás y de entregarme a los demás en la mejor manera, en la mejor versión de mí mismo. Esto es lo que nos permite crecer en ese deseo de convertirnos en adultos. Al conocerme, me vuelvo responsable de mis decisiones y mantengo un alto sentido de superación. Esto es lo que nos guía a una realización personal. No podemos idealizar la juventud creyendo que es la mejor etapa de nuestra vida. La mejor etapa de su vida es la que tiene para vivir, para experimentar. Cuando usted aprende a soltar lo que ya no está y a vivir su presente, se realiza como una persona madura. Claro que sí, a disfrutar la etapa en la que estamos y a prepararnos para las nuevas que vendrán. Muchas gracias por todos estos consejos y que Dios nos ayude a convertirnos en los adultos que Él quiere que seamos. Seguro, yo creo que implica realización, satisfacción y aporte a la sociedad. Convertirse en adulto es todo un arte, un proceso, una conquista intensa y una aventura para toda la vida. Cuando pensamos que hemos llegado, hay un nuevo desafío. Cuando pensamos que sabíamos, surge un nuevo invento por conocer. En Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro La Dosis de la Aprobación, escrito por Joyce Meyer. Nuestra identidad no la define lo que hagamos o dejemos de hacer, la define quiénes somos en Dios. Por eso es necesario que cada uno de nosotros deje de buscar la aprobación de las personas y busque hacer cosas que le agraden personalmente y en especial a Dios. Visítenos en nuestra página enfoquealafamilia.com, donde encontrará artículos y videos que le ayudarán con los temas de familia y finanzas. También encontrará nuestra tienda en línea, donde puede descargar los programas de radio y conferencias. Si desea enviar un correo, lo puede hacer a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com y conocer sus comentarios o sugerencias de nuevos temas. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.